Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en el Choco 100.8 Berriozar Irratia. Gabón, buenas noches a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas, ya sabéis, una noche más aquí en la 100.8 Berriozar Irratia, El Choco. Tenemos por delante 60 minutitos y ¿qué vamos a poder ofreceros hoy desde aquí, desde El Choco? Pues, como todas las semanas, haremos un repaso a la actualidad. En el Choco Social nos ha parecido interesante poder compartir unos minutos del programa para hablar sobre las novatadas que se están produciendo en la Universidad de Extremadura. Y es que, en muchas ocasiones, dichas novatadas pues puede dejarse entrever un cierto machismo en ellas. Por lo tanto, veremos un poquito qué está sucediendo por allá y cuáles son las reivindicaciones que están saliendo al respecto. En el Choco de la Sexualidad vamos a conocer los beneficios o las maneras en las que podemos llegar a desarrollar el sexo en el agua, que parece fácil y sencillo, pero en algunas ocasiones la protección, etcétera, etcétera, pues hay que tenerla en cuenta. En el Choco del Recuerdo vamos a traeros hoy a una mujer que pasó en tiempos pasados y que significó bastante para esta nuestra historia, y es ni más ni menos que Cleopatra, una gran seductora. Hablaremos sobre ella, veremos en qué ha contribuido, por qué se le recuerda, etcétera, etcétera, etcétera. En la sección de Tu Choco, ni más ni menos que tenemos hoy en los estudios de Berriozar Irratia, vamos a tener a Marian Ruiz, que nos va a hablar sobre la danza reajuste vital. Es muy interesante, así que yo que vosotros y que vosotras no me lo perdería, porque es una manera en la que tenemos de enfocar el movimiento que nos va a servir para conectar con nuestros chakras, con nuestra apertura a la vida, y sobre todo nos va a servir para estar muchísimo mejor. Así que María nos lo contará perfectamente, mucho mejor que lo que estoy haciendo yo. Y en el Choco del Bienestar vamos a proponer una serie de ideas para que sigamos teniendo una vida lo más equilibrada posible y sobre todo que intentemos disfrutar de aquellos pequeños placeres que a veces no damos importancia y que al final son los que cuentan. Ya sabes perfectamente, y si no, pues yo te lo digo, que puedes seguirnos en el Facebook. Búscanos por ahí, o si ya nos tienes, pues síguenos, coméntanos, etcétera, etcétera, etcétera. El Choco Berriozar Irratia. Si no tienes Facebook o te apetece más comunicarte por correo electrónico, también fácil y sencillo, mándanos un correíto. ¿A dónde? elchocoberriozarirratia@hotmail.es. Ya sabéis que de una de las dos maneras os podéis comunicar con nosotras, y de esa forma, pues bueno, podemos atender si tenéis alguna duda sobre algo que se comente aquí, alguna sugerencia, o que quizás os apetezca pasaros por aquí por los estudios de Berriozar Irratia uno de estos próximos martes, pues para comentarnos algo al respecto de vuestros proyectos, de vuestra vida, de vuestros intereses. Pues ya sabéis que serán bien recibidos aquí en los estudios de Berriozar Irratia. Pues por mi parte, poco más que comentar, que ya sabéis que una servidora va a estar aquí en los próximos minutos con vosotras, con vosotros. Miren, y que nada, que yo creo que ya una vez presentado, una vez situadas, una vez recolocadas, pues que vamos a comenzar. Así que adelante. У нас сосед играет на кларнете и трубе. Comenzamos haciendo un repaso de lo más destacado de nuestra actualidad. Medio centenar de personas bajo vigilancia tras el contagio por el virus del ébola de la auxiliar de enfermería. La auxiliar contagiada en Madrid está recibiendo suero de la hermana Paciencia, que superó la enfermedad. La Unión Europea pide explicaciones a España sobre el caso de ébola y Mato convoca a la autonomías a una cumbre a la que no irá y que será televisión de plasma. Goikoetxea y Beteta comparecen a las 8:30 para informar de los diferentes acuerdos. El cordón umbilical del sur. Compañeros de trabajo, de ocio, de estudios y entorno social se volcaron en el apoyo de la familia de las dos personas fallecidas el pasado fin de semana en Zarautz, mientras la investigación de la Ertzaintza señala como causa determinante que el invento de una tabla estaba seccionado. Desde las 8 horas de la mañana del miércoles, las urgencias de personas adultas del Centro Hospitalario de Navarra se atenderán en el nuevo edificio construido. La atención urgente materno-infantil continúa, como hasta ahora, en el Hospital Virgen del Camino. Padres y madres de los diferentes alumnos y alumnas animan a participar este próximo sábado a todas las marchas convocadas en contra de la LOMCE. Y finalizamos comentando que Barcos pide la devolución del proyecto de ley de seguridad ciudadana por represivo e injustificado. Y pasados 8 minutitos de las 8:30 de la tarde, continuamos aquí en la sección de El Choco Social. En este caso, como ya indicábamos en el inicio del programa, lo vamos a hacer con una noticia que nos pareció bastante interesante y que al fin y al cabo pues merecía un tiempo de poder compartirlo con vosotros y con vosotras, con el fin de que si no lo sabíais pues podáis conocerlo y sobre todo pues invitar a debatir sobre qué está sucediendo con los últimos tiempos según una serie de acontecimientos. Pues ya hace unos meses, en la época antes de verano, nos echábamos las manos en la cabeza con todo lo que estaba sucediendo allá en la parte de Magaluf, con todo el tema de los chupitos gratuitos por mamadas, etcétera, etcétera, que nos llevaba a plantear qué situación estábamos tomando las mujeres de nuevo, por qué ofrecer ese tipo de intercambio, por qué yo te tengo que dar y tú tienes que recibir, esta parte que no nos sitúa en una igualdad, sino que seguimos estando en una parte de mayor inferioridad. Por lo tanto, teniendo en cuenta esa parte, por eso nos ha parecido interesante situarnos en esta nueva noticia que hablaba, como ya os decíamos en el inicio del programa, sobre las novatadas que se están produciendo en la Universidad de Extremadura, que en cierto modo tienen un matiz que puede tener un componente machista. Y es que aunque las novatadas están prohibidas, se celebran dentro y fuera de los diferentes campus de la región. Las manos de decenas de chicas, pues en algunas ocasiones, pueden llegar a entrelazarse por debajo de la entrepierna de un chico. Con esta incómoda postura van avanzando por una avenida. En otros casos, pues toca que se puedan restregar una moneda de 5 céntimos o un hielo por todo su cuerpo sin la ayuda de las manos. Es uno de los veteranos quien acompaña a la joven novata. Y es que más tarde también pues, se puede llegar a invitar a las diferentes jóvenes a comerse un plátano recubierto de nata y colocado a la altura del cinturón del chico, simulando ser un pene. Se trata de ni más ni menos que diferentes prácticas machistas y de dominación que este año se han vuelto a colar en las diferentes universidades, en la Universidad de Extremadura. El problema puede llegar a ser que todo ello es entendido como un rato de juego y de bromas en el que en muchas ocasiones se produce el primer contacto entre las diferentes personas que están ahí en la universidad. Aquellas que ya han abandonado la universidad en algunas encuestas, en algunos estudios, pues recuerdan con bastante nostalgia todas las novatadas que vivieron en la época adolescente. Digamos que quizás no es lo mismo que te pueden llegar a pringar con unos polvos de talco, que te puedan llegar a tirar un huevo, que te puedan llegar a tirar harina, etcétera, etcétera, pero cuando ya tenemos otra parte de componentes es cuando ya tenemos que empezar a considerar qué está sucediendo, qué está pasando, por qué se están dando estas prácticas y sobre todo, ¿es lícito seguir aceptándolas o tenemos la posición de plantarnos y decir basta ya de estas prácticas que en el fondo son denigrantes y no nos sitúan en ninguna posición de igualdad? Y la verdad es que cuando comienzan el curso el alumnado que ingresa a la universidad reciben una carta desde el vicerrectorado de estudiantes que les informa que las novatadas están prohibidas. Pero, a pesar de ello, en muchas ocasiones se siguen dando fuera y dentro de los campus universitarios de la Universidad de Extremadura. Bajo, en algunas ocasiones, pues puede que haya una práctica que, bueno, que si todo el mundo nos pasamos, pues sabemos lo que nos va a suceder, pero que puede ser el tema del beber alcohol, etcétera, etcétera, que puede que haya gente que se pase y, bueno, pues al final es algo que ya depende del control que cada persona pueda poseer al respecto, pero sí que en algunas ocasiones han informado que pues las prácticas que después derivan de esa borrachera puede que sea bastante denigrante. Desde la Asamblea Universitaria de Cáceres, una de las representantes explicaba en este mismo año, se animaba a las chicas a desnudarse la Plaza Mayor alrededor de los botellones. Y decían literalmente, nos metimos en medio de un corro a sacar a una chica por integrarse con el resto hacia un striptease, simplemente porque se lo habían pedido unos chicos veteranos de años anteriores. Además, se relataba cómo se insta pues, a las chicas novatas a repetir frases como las de derecho, la chupan sin condón, por ejemplo. La Asamblea Universitaria de Badajoz pone de manifiesto que la opinión dentro de la Asamblea está dividida. Algunas personas opinan que no se denigra o se humilla a las personas que están en el inicio de la universidad y otras personas están en contra. Sin embargo, cuentan cómo en algunas ocasiones, después de la correspondiente pringada, se hace un foso con restos de vísceras y hasta gusanos donde las personas novatas deben introducirse. También confirman casos de sexismo en las novatadas. No se obliga a nadie a realizar estas prácticas, es más la presión social a la que se someten al hacerlas, comenta una de las personas que forman parte de dicha asamblea. Y es que es otra de las partes a las que queríamos llegar. En muchas ocasiones podemos llegar a ejercer determinadas prácticas por ser interesantes, por estar a la altura del resto, por intentar ser de una manera para adaptarnos al grupo social, etcétera, etcétera. Adela Fernández, psicóloga y terapeuta especialista en conducta, explicaba que las jóvenes pueden llegar a aceptar dichos comportamientos denigrantes como parte de las novatadas solo para sentirse integradas en un grupo en el que acaban de introducirse y en el que se sienten inseguras. A la edad a la que entran a la universidad, que son aproximadamente los 18 años, pues necesitan del respaldo del grupo, quieren darse a conocer de forma positiva y generar una buena imagen. También siguen siendo vulnerables a lo que puedan pensar las demás personas, al miedo al rechazo del grupo y por eso terminan sometiéndose a situaciones pues como por ejemplo hemos comentado la del plátano. Es importante tener muy consciente que todo esto, al fin y al cabo, es una repercute de manera negativa. Y este tema, seguramente, que en alguno de los próximos programas, que por aquí nos van a estar acompañando algunas de las integrantes de un grupo feminista, me gustaría abordarlo con ellas y con ellos, si es que hay algún chico también, porque al fin y al cabo, a mí me parece que lo que se está produciendo es un desajuste muy grande dentro de todas estas prácticas, que al final somos libres para poder hacer. Si yo quiero comer el plátano, puedo comer el plátano, nadie me está prohibiendo. Pero después se produce una serie de enfrentamientos, sobre todo dentro de una misma, que al final acabamos aceptando de hacer aquellas cosas que luego no nos sentimos conformes con la aceptación de todas ellas. Por lo tanto, se produce bastante incoherencia dentro de nuestra forma de funcionar, y es que en muchas ocasiones tenemos que plantearnos lo siguiente: no nos han educado bien sexualmente, no nos han educado bien emocionalmente y tampoco nos han educado bien para vivir nuestra vida afectiva. Por lo tanto, hemos pasado de un control muy grande a tener una libertad bastante importante en la cual nos creemos ser libres para decidir, para hacer y para deshacer. Pero al fin y al cabo, yo lanzo la siguiente pregunta: ¿somos realmente tan libres como nos creemos? ¿Estamos sujetas a las nuevas formas de funcionamiento si no nos han dado las bases y no nos han dado esa educación previa? Y la verdad es que me parece un tema bastante importante, y sobre todo es importante tener en cuenta la necesidad de abordarlo, de abordaje, y sobre todo de intentar buscar cambios que por lo menos permitan a las personas sentirse libres de verdad y no libres por el único y exclusivo hecho de ser más del grupo, de formar parte de, y sobre todo de hacerse daño a una misma. Si no te haces daño a ti, puedes aceptar lo que quieras, pero sobre todo respétate y respeta todo aquello que consideres que forma parte de tu vida y que tiene que ser más que señalado. Pues esto ha sido todo esta semana en el Choco Social. La próxima vendremos con más temas para seguir analizando, para seguir debatiendo y sobre todo para intentar buscar la reflexión de las personas que nos estéis escuchando. Y sobre todo nos interesa muchísimo conocer vuestra opinión, así que si queréis lanzarla por medio de Facebook, por medio de correo electrónico, estaremos súper agradecidas y sobre todo vamos a contribuir a seguir adelante con este debate, el cual resulta más que necesario. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y continuamos, el tiempo vuela, ya han pasado casi 20 minutitos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia, el Choco. En este caso nos trasladamos al Choco de la sexualidad y vamos a hablar ni más ni menos que el sexo en el agua. Y es que la playa, la piscina, jacuzzi, bañera, etcétera, etcétera, son lugares bastante recurrentes por muchas parejas para tener sexo. Y es que mantener las relaciones en el agua tienen una gran connotación erótica y excitante, pero pese a ello, pues también puedes tener algunas peculiaridades, porque al fin y al cabo, pues también estamos ahí sujetas a riesgos. Mantener relaciones sexuales no es malo en el agua, para nada, es además bastante interesante mantenerlas por ahí flotando, y es algo bonito, algo bastante excitante, ni resulta una práctica que sea pues dañina para ninguna de las partes de la pareja, pero sí en algunas ocasiones es conveniente que aclaremos que tener sexo en este medio conlleva enfrentarse a los mismos riesgos que cuando lo tenemos fuera de él. Por lo tanto, carencias como que en el agua la mujer no puede quedarse embarazada, que el semen pierde su efectividad dentro de la vagina o que no existe riesgo de contagio por enfermedades de transmisión sexual son completamente erróneas. Yo a veces me pregunto, ¿de dónde nos sacamos toda la información que tenemos muchas veces que no es verdad? ¿Quién se la ha inventado? ¿Esto qué es, como el teléfono estropeado al que jugábamos cuando éramos pequeñas, pequeños, ¿no? El que te contaban una cosa y al final de lo que te habían contado a lo que la última persona acababa diciendo se había producido, vamos, una incoherencia brutal. Pues yo creo que aquí también ha tenido que pasar, porque al final que se nos tengamos tantos mitos en torno a la sexualidad, pues no sé quién se lo habría inventado en su día, pero menuda faena nos habrá hecho en más de una ocasión, ¿no creéis? Por lo tanto, que el sexo en el agua no es malo, pero es importante tener presente alguna serie de consejos y precauciones para que pueda llegar a ser efectivo y no nos contagiemos ni tampoco tengamos el riesgo de contraer un embarazo que no estemos deseando, etcétera, etcétera. Bueno, claro, también si estamos utilizando preservativo en estos casos, pues claro, si lo metemos en el agua de cualquier manera, pues se va a mojar, se va a hinchar y al final no tienes la efectividad, que es la que buscamos con el propio preservativo. Por lo tanto, si lo vamos a utilizar, es necesario colocárselo antes de entrar en contacto directo en el agua y cuando el pene pues está en una posición bastante erecta. El agua puede dificultar la penetración debido a que no favorece la lubricación en algunas ocasiones, por lo tanto, es importante utilizar lubricante soluble en agua para evitar que el preservativo se rompa durante el coito y que, bueno, la chica sienta molestias. Esto estamos hablando en el caso de relaciones, que serían heterosexuales. También igual se puede utilizar entre chico y chico, si tenéis el preservativo, pues depende de para qué prácticas, pues también tenerlo en cuenta, ¿vale? Una vez dentro del agua, se debe comprobar que el preservativo sigue bien colocado, pues de lo contrario podría entrarle agua y acabar causando su rotura. Y es lo que decimos, pues no se va a servir de nada. Al finalizar la relación es fundamental sujetar con firmeza la base del pene justo antes de retirarlo de la vagina para impedir que el preservativo se quede dentro. Por lo tanto, estas son algunas de los consejos, de las precauciones que se dan en cuanto a lo que sería la propia práctica con un preservativo. Si aquellas personas llevan mucho tiempo ya de relación o, bueno, está tomando algún método anticonceptivo que les pueda hacer no utilizar el preservativo, pues mejor que mejor. En otras ocasiones, pues igual, estás allá, una cosa te lleva a la otra y de repente, pues bueno, pues te entran los calores y ya no puedes más y necesitas desfogarte. Pues ya sabéis, amigos, amigas, que una de dos, que o frenas a tiempo, o si no, pues olvídate y ponte precaución, que al fin y al cabo siempre es interesante parar a tiempo para luego no tener momentos que no se desean y tener una serie de repercusiones dentro de la propia mente que bueno, pues que no son las que quizás más interesantes que puedas llegar a tener. Y por cierto, aprovechando, y no tiene nada que ver con este tema, pero me he quedado bastante alucinada hoy a la tarde. Pasaba cerca de por un pasadizo que está pasando lo que sería Iturrama, que ya tiras para la universidad privada, y había dos pintadas en la pared, y la verdad es que ahora mismo no me puedo acordar muy bien de lo que decían, pero una de ellas venía relacionada con todo este tema del aborto y decía algo así como que, pues, que si matas, ¿no? Matar a alguien al final es una respuesta como muy injusta para la persona a la que vas a dañar, porque hay que ser responsable de tus propias actos. Bueno, una serie de sartas de historias que me he quedado bastante alucinada, porque eran dos pintadas muy grandes, y si puedo le voy a hacer foto y las voy a subir aquí a lo que es el Facebook y ya las comentaremos si no otro día. Y otra que por amor, vamos, el amor incondicional, que por amor todo vale. Yo me he quedado, me echaba las manos a la cabeza y decía, ¿cómo que por amor todo vale? ¿Y cómo que es un acto egoísta parar algo que pues no, pues al final hay que mirarlo quizás. Opiniones hay para todo y hay que respetarlas, pero vamos, que al final hay que tener en cuenta que en esta vida las decisiones hay que tomarlas de una manera bastante sensata y que, bueno, pues que al final cada persona es libre de decidir lo que quiere hacer, sobre todo por el bienestar de todas las personas, y no significa que por mirar por mi propio bienestar sea un egoísta, sino que en muchas ocasiones puede ser que yo misma esté apostando por una calidad de vida y que también dé calidad de vida, o sea, que no le puedo dar una calidad de vida y que no hay que llevarlo adelante y que por amor no todo vale y que al final tenemos que empezar a replantearnos qué está pasando en este mundo nuestro, porque al final la educación que estamos recibiendo es muy mala y ha sido muy mala, por lo tanto las nuevas generaciones vamos a intentar que se les inculque una nueva educación en la que puedan tener una serie de mecanismos, una serie de herramientas que les permitan mantener relaciones más efectivas y sobre todo tener la mente más clara, con más firmeza y un largo etcétera. Bueno, que me he ido de tema, que lo que estábamos hablando era del sexo en el agua. Pues que estupendo el sexo en el agua, que todas las personas que tengan la oportunidad de practicarlo, pues que adelante, pero siempre protégete. Y también pues ten en cuenta pues que lo que decíamos, que el agua es el agua, que el agua no evade, que el agua sigue siendo agua y que las personas somos personas y que por lo tanto ni el semen pierde la efectividad ni te ni te puedes quedar embarazada y que las enfermedades de transmisión sexual se contagian igualmente, así que por lo tanto precaución y sobre todo si vais a tener un poquito de sexo allá entre humedades, pues que nada, que lo paséis estupendamente, que la semana que viene volvemos aquí con más temas para seguir reflexionando, para seguir aprendiendo sobre este nuestro querido mundo de la sexualidad. Y continuamos, que el tiempo vuela y que por tenemos aquí preparada dentro de nada la entrevista con Marian Ruiz, así que vamos a hacer el recuerdo ni más ni menos que de Cleopatra, la reina de Egipto. Y es que es sin duda una de las más famosas reinas del antiguo Egipto. No fue la única, ni siquiera la más importante, pero sí la más popular gracias a su trágico final, causante la desaparición del milenario reino de los faraones. Nació en el 69 después de Cristo, perteneció a una dinastía greco-egipcia de los Ptolomeos, gobernantes del país del Nilo desde tiempos de Alejandro Magno. No tuvo una infancia fácil, puesto que fue bastante perseguida y tuvo que huir de Egipto con apenas 20 años, perseguida ni más ni menos que por todas aquellas personas enemigas de la familia. Y lo que queremos es destacarla, pues que, pues por aquello que significó, que por qué destacamos a Cleopatra, que vale mucha gente que está flipando de decir Cleopatra, o sea, la semana pasada era Amy Winehouse y hoy de repente tenemos a Cleopatra. Pues sí, aquí somos así, un día tenemos una cosa y otro día tenemos otra y todo vale y todo es estupendo, así que hoy Cleopatra, ¿por qué la destacamos? Pues además por su belleza, que era una tía que estaba, pues que tenía mucho encanto, supo sacar mucho progreso. Mucho provecho a su inteligencia, cultura y visión de estadística. En una época en la que las mujeres eran impensadas en el mundo de la alta política internacional, aprendió la lengua de los faraones, aunque también tenía otras series como el griego, también hablaba un montón de idiomas, como por ejemplo era el griego, el hebreo, el latín, el arameo, etc. Fue instruida así en los campos de la literatura, de la música, de las ciencias políticas, las matemáticas, la astronomía, la medicina. Era una gran belleza considerada en sí misma, pero no era tan incomparable como para causar asombro y admiración, porque además de la belleza física, sobre todo la forma de la persona resultaba bastante irresistible para todos aquellos hombres que pasaron por allá. Los encantos de su figura, secundados por las gentilezas de su conversación y no por todas las gracias de las que desprenden de una feliz personalidad, dejaba una mente, un aguijón que penetraba hasta lo más vivo. Poseía también una gran sutileza al hablar, dulzura, armonía en su voz. Su lengua era como un instrumento de las varias cuerdas que se manejaba fácilmente y de la que se extraía los más diversos matices del lenguaje. Fue además una mujer muy ambiciosa. Siempre estaba pensando en el futuro de su amado Egipto, por quien quiso un gran imperio, sobre el cual quiso un gran imperio mundial, sobre la base de los territorios de Roma y de Egipto. Por medio de un cogobierno romano-egipcio ejercido por ella como regente de Cesarión, el hijo y sucesor de César Romano, hasta que este fuera mayor de edad.

Y continuamos aquí a la 100.8 Berriozar Irratia, en este caso con esta canción, con esta musiquita que utilizamos para nuestra última sección del programa, nuestra sección más relajante, más con contenido encaminado a buscar el bienestar personal, la sección que pretende que todas las personas sigan adelante en su viaje de autoconocimiento, descubrimiento personal, para intentar fomentar una vida con mayor autonomía y sobre todo con mayor decisión, con mayor ilusión, intentar que enfoquemos todo desde la parte más constructiva. Por lo tanto, hoy brevemente, comentaros algunos asuntillos que pueden venirnos bien, que yo creo que en muchas ocasiones lo sabemos, pero nuestros días en los que nos nublamos un poco más se nos olvidan y al final nos hacen perder el rumbo de lo que es toda nuestra parte de existencia con éxito. Y es que al fin y al cabo tampoco podemos luchar con esos días en los que la tristeza o el enfado están ahí, o el miedo, porque forman parte de la vida, son emociones, hay que dejarlas fluir, hay que dejarlas estar, pero también podemos intentar tener más días llenos de bienestar, de ilusión, de positividad. Por lo tanto, por ejemplo, algunas técnicas para poder emplear diariamente, que pueden ser técnicas muy sencillas y que al fin y al cabo nos pueden llevar poquito a poco a hacer esos pequeños cambios. Por ejemplo, puedes llegar a dedicar a lo largo de tu día, tan solo con 10 minutos es suficiente para poder reflexionar sobre todo lo bueno que haya sucedido, para poder destacar aquellos aspectos que hay positivos y que seguramente que sean más de lo que se cree, y dedicarnos a centrarnos en ellos, única y exclusivamente en ellos, a valorarlos, a situarlos en primera línea y a tenerlos presentes, porque son los que valen y hay a los que hay que intentar darles mayor peso. También puede ser interesante caminar de 10 a 30 minutos, pues si no son todos los días, cada dos días, y sobre todo, importante mientras caminamos, sonreír, estar en una posición de estar de buen humor, porque muchas veces no somos conscientes. A mí alguna vez me ha sucedido de estar hace poco, además relativamente, en un bar pidiendo algo y una persona venirte y decirte que... ¡Qué seria! ¡Esta chica, qué seria! Y decirle tú, pues oye, si tú a mí no me conoces de nada, porque no tienes ni idea, pues no, no estoy seria, pero en el fondo pensé, quizás sí, lo estaba, quizás estaba trasladando algo que había en mí, que estaba produciéndome algún tipo de quebradero en esos momentos. Por lo tanto, hay que intentar trabajar esa parte también, caminar, sonreír, mostrar esa parte como más amable, estar ahí en conexión, estar al hilo de lo que nos comentaba antes Marian, pues muchas veces la manera en la que nos situamos, nuestro cuerpo, nuestra manera, nuestro estar, muchas veces es fundamental para que todo conlleve atraer diferentes cuestiones que sean más positivas. Por lo tanto, camina, sonríe con la cabeza bien alta, alrededor, o sea, por donde tú consideres que puede ser más adecuado, por donde te apetezca, y sobre todo disfruta, disfruta de ese proceso. También puede ser interesante empezar a plantearnos que las personas no pueden saber lo que nosotras queremos si no se lo llegamos a decir. Por lo tanto, comunícate, habla, di desde la calma, desde la tranquilidad, todo aquello que necesites, que la gente esté ahí, etcétera, etcétera. Porque al fin y al cabo es la única manera en la que tenemos de poder entendernos y en la que podemos tener cabida también con la vida. Pues es importante que no te tomes tan en serio ni a ti ni a tu vida, porque tampoco es para muchas veces echarse las manos a la cabeza. Hay situaciones que sí, que no podemos dejar de darle importancia, que están ahí, que son situaciones que pueden ser en muchas ocasiones bastante fuertes, pero que es en nuestro día a día, en esos pequeños momentos en los que nos dedicamos a boicotearnos nuestro proceso, pensando en que todo es una grandísima desgracia, cuando a veces son pequeñeces que no tienen ningún tipo de importancia, que son el cúmulo de lo que hemos aprendido a vivir una vida resignada en muchas ocasiones y a vivir una vida en la cual nos limitamos muchísimo la parte más productiva, la parte de disfrutar. Por lo tanto, dale menos importancia a todo y al fin y al cabo, bueno, a todo no, a aquello que no lo tenga. A lo que tenga, pues hay que buscar soluciones. Y sobre todo, intenta también disfrutar de todos los errores también que has podido llegar a cometer, porque forman parte de tu proceso, de tu aprendizaje y están ahí por algo. Al fin y al cabo pueden llegar a tener una productividad futura para enseñarte qué es aquello que en ocasiones pues puede pasar y que no es lo que a ti te pueda llegar a interesar. Por lo tanto, conéctate, disfruta, sonríe, estate, piensa en positivo y sobre todo relájate, dedica tiempo para ti, que es importante para recordarte que estás aquí, que es tu espacio el que debes ocupar, que está en el lugar, que puedes hacerlo perfectamente y que si te equivocas, pues no pasa nada, la vida no se hunde, todo el mundo tenemos errores y sobre todo es importante que aprendamos de ellos, forman parte de nuestro proceso, por lo tanto, siéntelos, vívelos y en el fondo pues disfruta, si puedes, un poquito de ellos. La semana que viene volvemos aquí con más temas, con más contenido para seguir adelante en nuestro viaje de crecimiento y de conocimiento personal. Disfruta todo lo que puedas y sobre todo valórate a ti porque tú eres una persona única y al fin y al cabo tienes que intentar sacar todo lo que tengas bueno. Dale más importancia a eso porque al final harás de ti algo maravilloso y seguramente que puedas llegar a situarte en la vida con más alegría y sobre todo con una mayor apertura hacia el mundo. Bueno, ya dos minutitos ya de las 9:30 de la noche, ya llega el momento de despedirnos. El tiempo, ya sabéis, como lo digo todas las semanas, vuela aquí en los estudios de Berriozá y Ratia. Un auténtico placer compartir estos 60 minutos los martes con vosotras, con vosotros, con todas las personas que estáis ahí, bien sea en directo, bien sea después en diferido, a través de Facebook, a través de lo que sería la página de Guski Plaza, que también podéis encontrar todos los programas, si no por las repeticiones, así que lo que os digo siempre, quien no escucha a Choco es porque no le da la gana. Y poco más que deciros que, por lo dicho, con auténtico placer, Marian, es que ricasco por compartir tu tiempo aquí aquí, que eso suena muy bien, así que yo creo que es muy importante que nos reajustemos un poquito la vida, nuestros chakras, nuestra energía, que vayamos allá a compartir con ella, y si no es ahora, pues un poquito más adelante. Que te vaya estupendamente, y lo dicho, es que ricasco. A vosotros, a vosotras, os espero la semana que viene aquí en las ondas, estéis donde estéis, que espero que disfrutéis y que sobre todo lo que necesitéis, lo que queráis compartirlo, pues ya sabéis, Facebook, correo electrónico, etcétera, etcétera. La semana que viene volvemos aquí, el próximo martes de 8:30, 9:30, 100.8 Berrioza y Ratia, El Choco. Nada, con un auténtico placer, disfruten de la semana muchísimo, o medio muchísimo, o lo que se pueda, y si no es una buena semana, no pasa nada, que de todo se aprende, de lo bueno, de lo malo. Aquí estamos para eso, para un aprendizaje, porque al fin y al cabo tenemos que darnos cuenta de que carpe diem y que podemos disfrutar mucho más de lo que muchas veces nos empeñamos, porque somos unos boicoteadores de nuestros procesos vitales, así que a callar a esos pepitos grillos que nos dan mucha guerra y a seguir adelante con el disfrute y con lo que, pues bueno, con nuestro aprendizaje, que es muy importante. Por lo dicho, os dejo aquí, miren al habla, mucho muy grande y nada, disfrutar de la semana y la semana que viene aquí más y mejor en El Choco. ¡Agur! Don't you